Buenas noches, Gabón. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos como todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Alabedi y estamos con el programa de La Pila para las personas presas de nuestro entorno, aquellas que pueden oírnos a través de la frecuencia modulada del 107.4, que es la frecuencia de nuestra radio de Alabedi. Estamos en este programa de Salaketa y bueno, pues hoy como último miércoles del mes vamos a tener una programación monográfica para tratar en concreto de los CIES. Ya os vamos a decir qué son los CIES. De momento, deciros que estamos con los acertijos que voy a dar la solución de un acertijo que ya lo venimos arrastrando desde hace tiempo y voy a dejar en el tintero, en el interrogante, dos acertijos, el de la semana pasada y el actual. La respuesta de hace tres semanas, que decía los dedos muy separados, la ropa de mil colores, van veloces y ordenados y los buscan los cazadores. Este era de hace dos semanas y son los patos. No sé si ha habido algún descubrimiento. Sí, ya comentamos la semana pasada que había una persona que había acertado y que trajiste una camiseta para esa, ella. Bien, pues ya está. Y ahora la semana pasada era, mi inicial está en ogro, pero no soy violenta. La V de Victoria es mi segunda letra y soy la mejor amiga de la gente friolera. ¿Quién soy? Bueno, pues ella venía la semana pasada, lo resolveremos la solución la semana que viene. Y el de esta semana es la siguiente, que es muy bonito este, el de esta semana. No tengo cabeza, pero sí sombrero. No tengo cabeza, pero sí sombrero. Sin pies me mantengo erguida. En los bosques me aglomero. Y el duende es mi amigo. A veces soy amiga y otras veces enemiga. ¿Quién soy? Amor y odio. Buenos días, bienvenido al mundo. Sales de un agujero para meterte en otro mucho más grande y profundo. De momento todos son sonrisas. Algo que comprobarás es que las cosas cambian muy deprisa. Tus padres son tus jefes, tus dueños. Tu opinión no cuenta casi porque eres pequeño. Y dices cosas sin sentido. Ellos ya lo saben todo porque todo lo han vivido. Conoce así la imposición. ¿Cuántas veces has sido? Bueno, pues vamos a decir, como hablábamos, de que vamos a tratar el tema de los CIES. Estamos aquí, pues, en los mandos técnicos, Chipi, y luego en la locución, pues hemos adquirido una promesa que ya trabaja en la radio para otros programas, que es Bego, porque resulta que ha estado este fin de semana pasado en Barcelona en unas jornadas, iba a decir, internacionales, sobre la tortura dirigida o extendida a sobre todo los inmigrantes. Y entonces, pues de ese enriquecimiento de estos días del 23 y del 24 de marzo, donde estuvo en Barcelona, nos va a hablar porque hace referencia a este tema de los CIES. Y luego también está Inés, que va a empezar ya un poco a describir qué es eso de los CIES. Bueno, pues un CIE es un establecimiento público, en teoría de carácter no penitenciario, donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión. Son un instrumento extendido por toda la Unión Europea, adoptado en desarrollo de la política migratoria común suscrita en el Acuerdo de Schengen de 1995. En el Estado español dependen del Ministerio del Interior. Los extranjeros pueden estar detenidos hasta un total de 60 días y los trámites de expulsión pueden iniciarse en alguno de los supuestos siguientes: encontrarse ilegalmente en territorio español, trabajar sin haber obtenido permiso de trabajo, estar implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior, haber sido condenados dentro o fuera de España por delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, incurrir en demora o falsedad en la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior las circunstancias relativas a su situación y algo muy curioso como es carecer de medios lícitos de vida, ejercer la mendicidad o desarrollar actividades ilegales. Bueno, decir que en el caso de los dos primeros supuestos, encontrarse sin papeles en el territorio español o trabajar sin haber obtenido permiso de trabajo, son faltas administrativas, no se trata de ningún delito, como podría ser bueno, equivalente a no renovar el carnet de conducir o aparcar en una zona prohibida, que bueno, pues que simplemente se trataría de una multa, pero en caso de las personas extranjeras, pues directamente pasa a ser una detención para luego proceder a la expulsión. Los organismos que están un poco en lucha contra estos CIEs dicen pues que en la práctica pues se convierten en prisiones que privan de libertad a personas que no han cometido, como bien dices, ningún delito más que ser extranjero y encontrarse de manera irregular en el Estado. La ley de extranjería permite que la policía identifique, que detenga a estas personas para recluirlas en estos espacios durante semanas y meses para después ser deportados, en teoría, a sus países, pero muchas veces se desconoce la verdadera nacionalidad de estas personas y se han dado algunos casos de expulsar a personas a otros países de los que desconocen la lengua, la cultura, etcétera. Bien, pues entonces, como habéis dicho antes, los CIEs están extendidos por toda Europa y entonces Bego, ¿tú nos puedes decir la experiencia que has recibido de esas jornadas de Barcelona donde se han hablado de los CIEs en otros países distintos de España? ¿O qué nos podías decir tú de lo que allá se dijo? Bueno, pues se dijeron muchas cosas. Y en el tema de los CIEs, que decís que se parecen a prisiones, por ejemplo, lo que todo el mundo coincidía es que los CIEs no existe un reglamento. Con lo cual es peor que una prisión, aunque estén en 60 días, pero no existe, aunque sí un régimen interno, están llevados por la policía, la gestión y el cuidado, entre comillas, pues está llevado por la policía, ¿no? Pero no existe ningún reglamento, lo que pasa, lo que hay un espacio y un vacío legal terrible, y que a medida que hay denuncias desde los movimientos asociativos y se van, es donde se va haciendo de alguna manera un reglamento, pues cuando un juez dice, pues esto malos tratos o vulneraciones de derechos o la impunidad que hay, pues esto no puede ser así, y así se va haciendo, pero parece que se va a reglamentar ya. Sí, bien. Bueno, entonces tú, ¿cómo se habló, por ejemplo, que hay esos CIEs? ¿Cómo funcionan en el extranjero? Bueno, en el extranjero, por ejemplo, Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, habló de Marruecos y Tánger, que ahora mismo se nota un aumento de la inmigración como consecuencia de conflictos internos en los países. En Marruecos, en el 2003, empezó a funcionar la nueva ley de inmigración, que es una copia de las europeas, pero que es lo peor, o sea, los aspectos más duros de las leyes europeas es lo que recoge esa legislación. Este hombre hablaba de que son los derechos a un papel mojado, que no existe un sistema judicial mínimo para proteger a los inmigrantes, los robos, las palizas, la impunidad, que es el pan de cada día. Y lo que quizá es también muy grave es que Europa pasa la responsabilidad de contener la inmigración a los terceros países, que son los que hacen el trabajo sucio, mientras la sociedad civil de Europa, todos nosotros, pues miramos hacia otro lado, ¿no? Sí. Después en el habló Ivone, una jurista de Italia, y bueno, dice que en Italia existen tres centros de CIEs, que serían para inmigrantes, la atención primaria, solicitud de asilo y los CIEs, que también son centros de identificación. Y ahí se encuentran algunas personas que están acusadas de algún pequeño delito o las susceptibles de ser expulsadas. Y en opinión de Médicos Sin Fronteras en Italia, dice que coexisten muchas personas con problemas sociales, con problemas mentales, con problemas jurídicos, o sea que es un cajón desastre donde va todo el mundo, ¿no? La gente está encerrada sin haber cumplido delitos, un poco lo que planteaba Inés, ¿no? Que se dan suicidios, se dan maltratos y que hay un alto grado de vulneración de derechos. El modelo de gestión que hace 2 años se privatizaron, cooperativas, que es lo que quieren hacer a nivel del Estado español, privatizar los CIEs, ¿no? Y luego otra cosa curiosa que hablaba esta mujer era que con el tema de Lampedusa, que a todos nos sonará un poco los barcos, cómo llegaban y tal, pues que la gente fue detenida ilegalmente, vulnerando la Constitución italiana, la ley de extranjería y el convenio de Ginebra. Toda esta gente fue conducida a CIEs y se les abrieron expedientes de expulsión. Quienes intentaron fugarse o exigieron derechos, pues fueron maltratados. Y que en este momento en Italia se está interceptando por mar a los inmigrantes. Y luego, otro elemento importante es que las empresas privadas están lucrando muchísimo con estos centros. Otra cosa que han detectado es que la represión ha empezado a tocar a las asociaciones y a las personas que apoyan a los inmigrantes. Pero, por otro lado, decía que gracias a la sociedad civil se conoce un poco lo que está... El drama. Lo que está ocurriendo, sí. Conduzca mis días, me esfuerzo, trato de centrarme en lo importante, lo nuestro, lo demás lo dejo aparte, tú y yo en conexión a corto alcance, ciertos socios, en la ciudad nadie conoce a nadie, somos máscaras que se cruzan en las calles, olvide puñaladas, me quedé con los detalles, hoy la historia se repite y que nadie espere feliz desenlace, la humildad casea y ni tú ni yo vamos a ser. Respecto un poco a la visión de lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido, nos habló Frances, una abogada de Londres, y dice que la presión política para expulsar a la población inmigrante crece cada vez más en Europa. Esa es la percepción que tienen ellos. Y de eso desde Londres, de sí, Inglaterra. Sí, y desde hace unos años se dan deportaciones forzosas a Irak y Afganistán. Y ella hablaba sobre todo de la crueldad, eso lo repitió bastantes veces. Y que estas deportaciones y expulsiones se han convertido en un gran negocio lucrativo para las multinacionales. El modelo de gestión también se va a la privatización y que se observa la precariedad laboral frente a los de las personas que trabajan en los CIEs privatizados frente a los CIEs oficiales. Que prevalece la seguridad, muros, cámaras, como si fuera una cárcel. Y, por otro lado, pues que el importante trabajo de las asociaciones de solidaridad para combatir la crueldad de las deportaciones, pues que está permitiendo un poco visibilizar todo esto, ¿no? Pero, por otro lado, también que está aumentando la presión política contra la inmigración. Luego, desde Galicia, hablaron desde otro elemento muy importante, o sea, sobre todo que las redadas racistas saltan a partir del 2008, a partir de la agudización de la crisis económica, y es decir, que él decía que la crisis agudiza aquello que ya existía. Los elementos importantes son los estereotipos étnicos, raciales, extendidos en la sociedad y en la policía. Se basan en la sospecha y tratan de seleccionar a las personas y presentar resultados. Es decir, seleccionan a las personas, se hacen tantísimas detenciones, luego se evalúa y se contabilizan resultados para presentar informes. Aquí quizás sea importante remarcar que sí que en 2010 el Ministerio de Interior... Por ejemplo, bueno, no, estás hablando de Galicia, pero bueno, en Madrid, en el caso concreto de Madrid, se envió una instrucción interna a las comisarías madrileñas en la que se recogían cupos de detenciones de inmigrantes. Entonces, basándonos en estos rasgos distintos de estas personas... ¿Rasgos físicos? Sí, en rasgos físicos, pues se procede a redadas, a represión, a detenciones... Y bueno, pues decir que es el Ministerio de Interior... directamente el que está detrás de todo esto. Sí, bueno, yo no sé si tú, Chipi, sabes, pero en Madrid ha habido unas brigadas precisamente de personal civil, de organizaciones humanitarias, de derechos humanos, para controlar el tema de las detenciones a los extranjeros, sobre todo aquellos extranjeros que son fácilmente visibles por su identidad étnica. Y bueno, pues tú sabes algo de esto, porque si no sabes tú algo, yo sí lo sé. Sí, las jornadas también se habló de esto. Sí. Sí, eran integrantes de brigadas vecinales de observación de los derechos humanos de Madrid. Llevan un chaleco identificativo. No como si fuese un coche. Se les había olvidado traer ya. Sí, un coche, un chaleco. Es como la obligación que tenemos cuando vamos en coche, que tenemos que llevar un chaleco visible. Sí. Ellos llevan un chaleco. Eso, sí. Se lo ponen para que se sepa que están observando a la policía, sí, en su detención, ¿no? Y también para llamar la atención de la gente. Es un colectivo asambleario, voluntariado, y la gente que quiere entrar como voluntario tiene que hacer un taller de formación. Es un colectivo asambleario, bueno, ya os he dicho, y el objetivo es la recuperación del espacio público. Una vez por semana, durante hora y media, 4 o 5 brigadas salen a la calle. Esto es en Madrid. Entonces se informa sobre los derechos y, utilizando el método de la observación, pues hablan con los vecinos, observan los discursos imperantes y tratan de luchar contra ellos. El objetivo que tienen con todo esto es que las redadas de identificación a personas no se normalicen, que no lo veamos como una cosa habitual. Hablan con la policía, la no violencia, siempre pues tratan de mantener ahí control de la legalidad, no cruzar la raya, porque claro, decía, si a nosotros nos empiezan a poner multas es que ya no podemos funcionar, son imposibles de pagar. Utilizan una metodología de fichas, avisos, internet, recogidas de datos. Y luego otra cosa que dijeron es, a ver, ¿dónde van a identificar a la gente? Pues a la gente no lo identifican ni en un barrio rico ni en una zona residencial. Identifican en los barrios y sobre todo en el metro, que es donde se mueve la gente, ¿no? Y que son la Policía Nacional para ellos, o sea que son totalmente racistas los controles porque van en base a las características físicas de las personas. Y que esto tiene unas graves consecuencias para la vida cotidiana porque tienen miedo, se está atendiendo al derecho a la libre circulación. La gente está nerviosa porque le pueden identificar en cualquier momento, ¿no? Y que ellos creen que esto tiene también un objetivo, que es legitimar la presencia policial en el espacio público. Y luego, en el debate, por ejemplo, la gente de Sevilla, 17 de marzo, dijeron que ellos, basándose un poco en la experiencia de las brigadas estas, pues que también habían empezado a hacer una experiencia similar en Sevilla, o sea, salir brigadas con una metodología diferente y adaptada a la situación de Sevilla, pero lo mismo, o sea, que esto no se convierta en una... Sí, pero es que además yo creo que esa reacción de los movimientos de derechos humanos es porque no solamente hay detenciones, sino que hay detenciones, diríamos, violentas. Hay detenciones violentas, hay malos tratos en la calle. Y es entonces cuando precisamente para evitar esos malos tratos, estas brigadas, al mismo tiempo que hacen lo que tú estás diciendo de hablar con los vecinos, al mismo tiempo si hay en ese momento una detención de algún inmigrante, pues están observando a ver qué pasa, a ver cómo lo tratan, a ver si le pegan, si le golpean, etcétera, ¿no? Entonces, ese estar de testigo a unos 10 o 15 metros de distancia para no obstruir la labor policial, pero sí ser testigo de lo que están haciendo, es algo que a los mismos policías... De todas maneras, me imagino que algo de represión a estos solidarios, ¿no?, brigadistas, también habrá en algún momento, porque a la policía ya sabemos que no le gusta que te pares a preguntar que por qué están deteniendo a la gente, ni le gusta que estés mirando mientras detienen a nadie, ni nada. Sí. De hecho, aquí ha ocurrido en algún caso que... Vitoria. En Vitoria sí han ocurrido casos que una persona se ha acercado a ver qué estaba pasando y le han multado. Sí. Bueno, y yo, porque hoy era este programa y no he traído, pero la semana pasada sí que tengo unos datos de que han absuelto a 4 brigadistas que habían sido denunciados por la policía como por haberse desobedecido a la policía, no haberse marchado, haber obstruido la labor policial, y les habían presentado una querella contra 4 brigadistas. Afortunadamente, pues la sentencia les ha absuelto y les ha puesto en su sitio como de defensores de derechos humanos. De hecho, en Madrid sí que me consta que hay ciertos barrios en los que cuando empezaron estas redadas masivas racistas, sí que había vecinos que bajaban a la calle y de manera autónoma, todavía no había ninguna organización, pero los mismos vecinos bajaban a la calle un poco a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo? Un poco por los malos tratos, aparte de estas actuaciones racistas, y ahí fue cuando sí que hubo altercados con la policía, sí que hubo detenciones de los propios vecinos, y bueno, me imagino que después habrán pensado que la estrategia debía ser otra, pero que también hubo... Sí, hubo una cosa improvisada. Sí, sí, de gente que bueno, que pensaba que la situación era injusta y... Se comentaba también que los malos tratos sobre todo se da en los... Cuando a una persona le expulsan, le llevan al avión, si esa persona... Y que le llevan totalmente con cinta aislante empapelada y las manos atadas y nada, como si fuera un paquete, ¿no? Y ahí que la persona se niega a subir y lógicamente el maltrato viene por parte de la policía porque la otra persona no se puede defender porque está atada. Y ahí que se suele dar bastante, que hay bastante problema de maltratos y que casi siempre prevalece la versión de la policía, un poco lo que sí, pasa es aquí, que ¿no? Nuestros jueces y juezas son una maravilla de la democracia de derechos humanos. Lo digo con naturalidad y no con arrogancia, sin hablar hablamos el mismo idioma. Si les digo lo que pienso, lo más hondo, y se lo toman a broma. Y el diálogo es teatro barato, a ver quién suelta la mejor frase en plan niñato. Les veo desde fuera como a través de un cristal. Al principio no entendía, hoy me parece normal. Si no muestro interés por sus ritos, no sigo a sus líderes ni piso sus garitos. De niño me escocía, hoy no es que me ría, pero es que antes que sus vidas prefiero la mía. Y si no encajo, no encajo, ¿qué más da? ¿Quién quiere ser pieza en un puzzle que te arranca el corazón de cuajo? Doy gracias a la suerte, gracias, por haberme hecho cruzarme con, gracias, personas por las que siento, gracias, algo fuerte. Y habernos, gracias, permitido aprovechar las ocasiones de hacer que nuestras vidas se interrelacionen. Si hoy saco las fuerzas porque estáis a mi lado. Viviendo en un páramo me siento arropado. Golpes de cariño contra el aislamiento. Solo se Y también tenemos al hilo de esto que estamos comentando de las deportaciones, el caso de unas personas que fueron deportadas al Congo, donde, según dicen, sus vidas están en peligro. 54 hombres y mujeres fueron deportados a la República Democrática del Congo después de su traslado desde Melilla a dos CIEs de la península ibérica. Se esperaba que pudieran salir en libertad al no poder ser deportados por falta de convenio migratorio con su país. Y según cuentan quienes han podido hablar con ellos, pues cinco fueron golpeados fuertemente cuando se resistieron a subirse al avión, como tú nos estabas contando, Bego, y todos han sido trasladados a una prisión, a Kinshasa, una de las más violentas de África. Claro, hay que tener en cuenta que Congo pues es un país que lleva muchos años en guerra civil, y entonces pues de alguna manera esa circunstancia de guerra civil pues viene a agravar la situación de toda aquella persona pues que es molesta en ese país. Es la violación de derechos humanos más grave que ha pasado desde lo que siguió a los saltos de la valla en 2005, que recordaréis. Las expulsiones de inmigrantes son habituales, aunque no tanto como dicen las cifras, porque la mayoría de las personas salen de los CIE con una orden de expulsión para que ellos la ejecuten voluntariamente y la mayoría se quedan. Pero lo que no esperaba nadie es que estos hombres y mujeres fueran deportados a la República Democrática del Congo, donde sus vidas están en peligro. Pues parece ser que el 23 de febrero, entre 54 hombres y mujeres procedentes del Congo eran trasladados a la península desde Melilla, una prisión para las personas que han hipotecado toda su vida para llegar a Europa. Muchos de ellos llevaban hasta 3 años esperándolo, y tras manifestaciones, huelgas de hambre que hicieron y una concentración ante la delegación del gobierno que duró como 1 mes y medio, pues fueron trasladados a centros de internamiento de la península para, según los organismos oficiales, pasar allí un tiempo hasta ser puestos en libertad y en ningún caso deportados al Congo, puesto que no hay acuerdos de repatriación con ese país. Sin embargo, los congoleños recluidos en los CIE de Algeciras y de Aluche en Madrid fueron trasladados por sorpresa al aeropuerto de Barajas para ser deportados a un país donde los ciudadanos se enfrentan a una cruenta represión en cuanto son sospechosos de ser críticos con el presidente Joseph Kabila. Según cuentan los demás congoleños que se quedaron en Melilla, que no fueron trasladados a la península, los deportados les llamaron y les contaron que algunos fueron golpeados hasta terminar ensangrentados cuando se resistieron a montarse en el avión, como tú decías, Bego. Y también les contaron que viajaron esposados y que así siguieron una vez llegados a Kinshasa. Neón, clean, clean, monedas, llaves, olores delicados y voces suaves, máquinas con claves, carros como naves, el envoltorio está vacío y sabes que sales de tu casa cuando todavía tienes sueño. De pequeños nos jodió la seño, hoy no nos seduce este mundo de diseño. Es verdad que las personas y los perros se parecen a sus dueños, sí. A la gente no le gusta su rutina. Por eso unos viajan cuando pueden y otros pillan cocaína. Ya sea en el aula, el tajo, en la oficina. Todos buscan adrenalina cuando el viernes se termina. Si no te mueves, nunca notas las cadenas. En la arena chocas enseguida con todo lo que te frena. El dogma del término medio me quema. Un mundo extremo exige posiciones extremas. Yo no sé ver las cosas de forma distinta. Las grandes historias nunca se escriben con medias tintas. Solo están robando todo por la cara y es la gente que se revela la que te parece rara. Así nos va un día más en esta cámara de gas. Ya no queda ni oxígeno y tú bailando drum and bass. Nadie se siente responsable. Bueno, también hablaron del CIES de Aluche, ¿no? Que bueno, pues lo mismo, los malos tratos. Sí, pero se podía hacer como una descripción. Yo, por ejemplo, tengo aquí una descripción de lo que es los centros cívicos, los CIES, los centros de internamiento. Lo que se ve simplemente, a simple vista, son rejas. Las celdas con literas para 8, un lavabo, estanterías abiertas, sin inodoros ni taquillas. En las llamadas salas de ocio no hay ocio. Son dos estancias, una para hombres y otra para mujeres, sucias, oscuras, estropeadas, llenas de papeles, de envoltorios por el suelo, cuyo único mobiliario son unas pocas mesas, sillas de acero, una tele sin mando a disposición de los internos y unas máquinas con tentepiés y bebidas. Hay personas sentadas en el suelo, sobre mantas, sobre sacos de dormir. El frío de enero vacía los patios. El servicio médico está a tope, pero no existe una estancia de enfermería para aislar a algún interno si lo necesita y si su enfermedad es grave. Bien, la única celda con inodoro es la del aislamiento, un minúsculo espacio de azulejos con aspecto desolador y un banco de cemento que hace las veces de cama, en la que asusta imaginarse mucho, mucho tiempo. El centro de internamiento de extranjeros de Aluche, que es el que estábamos comentando, que está en Madrid, funciona de forma muy parecida a una prisión, pero sus condiciones son peores que la mayoría de las modernas cárceles españolas. Sus internos no son presos, están allí sobre todo por su infracción administrativa. Las mujeres en Aluche, una treintena, pueden pasar casi todo el día en la sala de ocio, donde también se desayuna, se come y se cena. Pero los hombres, que son más o menos 200, no caben todos juntos en esta sala, de forma que tienen que hacer dos turnos. Los del primero pasan la mañana en la estancia común y después de comer suben a las celdas y entonces bajan los del segundo. Los internos se identifican con un número, no con su nombre y apellidos. Y bueno, pues las protestas de estas personas llevan años sucediéndose. Hay unos 750 internos, el 65% de su capacidad, en los 9 centros abiertos que están en Algeciras, Barcelona, Málaga, Murcia, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife y Valencia, aparte del de Aluche que estamos hablando en Madrid. Aunque no se reparten por igual entre ellos. Algunos están llenos y otros, como los 3 de Canarias, muy por debajo de su capacidad, incluso algunos semivacío. Pues añadiendo un poco a lo que habéis comentado de Aluche, aquí planteaban que se dan con bastante frecuencia los castigos colectivos y la entrada de los antidisturbios, con cascos, porras, escudos, golpeando cuando hay protestas, huelgas en el comedor, etcétera. Y luego las agresiones, que son casi imposible de judicializar porque no se puede identificar a los policías y que cuando llevan la identificación es tan pequeña o la llevan tan oculta que no es posible. Y que por otro lado, que existe bastante pasividad de los juzgados cuando se presentan las causas. Y luego incluso, aunque tienen esta asociación tenía 8 causas judiciales abiertas, pasa que la gente, al haber sido expulsada, pues ya todo eso no sirve para nada. En papel mojado. Sí. Esos testigos, ¿verdad? Que pudiera haber algún testigo que acreditara los malos tratos, pues si los expulsan ya esos testigos han desaparecido. Sí, que en sus países, decía esta mujer, que en sus países, pues a lo mejor tú puedes continuar para que se aclare un poco lo que ha ocurrido y tal, pero claro, pues hace falta medios, hace falta recursos, hace falta ganas, y entonces pues que normalmente eso se pierde. Totalmente. Luego hablaron de de la zona franca de Barcelona, y es una zona industrial entre, pues eso, entre fábricas, y se inauguró en el 2006 con tecnología de control y de seguridad propios de una cárcel, y que está totalmente alejado de la población, que está totalmente invisibilizado y que fomenta la opacidad. El transporte es insuficiente, ahí no hay mujeres. Y bueno, pues hablaron de que ellos se ponían para... la biblioteca no tiene libros y la utilizan para castigos. Hay celdas de aislamiento y luego pues un poco las características de todos los CIEs. O sea, la represión yo creo que se da dependiendo de un sitio o de otro, pero los CIEs pues son parecidos. La norma sí. Es la del maltrato. Sí, bueno, de todas formas parece que en CIEs de Aluche está en el ojo del huracán, después de que muriera una mujer congoleña a mediados de diciembre. Aún no se sabe la causa de su fallecimiento, pero sí que había pedido asistencia sanitaria hasta 10 veces antes de ser trasladada al hospital. Poco después, a principios de enero, un joven guineano de 21 años falleció en el centro de internamiento de Barcelona, ese que tú estás diciendo, de la zona franca. Tras lo cual, la oficina del Defensor del Pueblo realizó una visita a este centro de la zona franca de Barcelona, en la que detectó multitud de carencias de asistencia sanitaria, tanto de medios como de método, y se urgió al Ministerio del Interior a solucionar las deficiencias. En concreto, en la zona franca, esa persona a la que te refieres se llamaba Idrissa Diallo, era una persona guineana, tenía 21 años de edad, y el pasado 5 de diciembre dicen que inició un viaje hacia una vida mejor, y es que era un viaje incierto, como todos los de quienes se suben a una patera o saltan una frontera. Él hizo lo segundo, saltó la valla en Melilla en pos de un sueño que duró 24 horas, el tiempo que pasó hasta que la policía lo interceptó. Un juez melillense lo envió al centro de internamiento de extranjeros de la zona franca en Barcelona, donde murió un par de semanas después, el 22 de diciembre. Su muerte se debió a una malformación congénita del corazón, dice la autopsia. El CIE de la zona franca no mató a Idrissa, dicen, pero su muerte puso de nuevo de relieve esta opacidad de la vida interna de los centros, donde en mayo del 2010 se había suicidado también un joven marroquí. Y la opacidad de estos CIEs en general, de los 9 que hay en el Estado español, se suman, son 2.500 plazas las que hay ahora mismo en el Estado español. Igual nos puedes contar ahí cómo funciona, ¿no? Y vas a contarnos un poco las similitudes, ¿no?, que hay entre todos los... ¿En nuestros países? Los CIEs. No, los que hay en el Estado español, ¿no? Como que todos tienen unas similitudes, ¿no? Sí, la similitud es eso, que no son personas que en su mayoría no han cometido ningún delito, pero están ahí, que son peores que las cárceles porque no hay un reglamento, que la represión funciona, que la policía, hay policía, pero enseguida entran los antidisturbios, no hay posibilidad de que entren los movimientos asociativos dentro, con lo cual la opacidad es terrible, ¿no? De hecho, en Valencia, la gente del grupo de Valencia que estuvo en las jornadas dice que ellos iban a las colas de familiares para recabar información. Así, poco a poco, pues han ido recogiendo datos y luego pues están haciendo un trabajo sobre el tema de la situación de las mujeres en los CIEs. Y es un trabajo que bueno, pues igual no tiene eso que se llama científico, pues porque no hay instrumentos, porque tú no puedes estar con la gente y tal, pero que poco a poco han conseguido llegar donde las mujeres. Y bueno, pues por ejemplo, en el tema de las mujeres hablaban que el 99% de las mujeres que han pasado por los CIEs tienen de 18 a 36 años, solteras en su mayoría, Brasil, trata de blancas, prostituciones no regularizadas. Y luego pues que un dato muy importante que le decía, ni la profesión, ninguna quería hablar de su profesión, que no comentan, no dicen nada. Y bueno, el objetivo que tiene esta gente es demostrar cómo los CIEs perpetúan y cronifican las situaciones de vulnerabilidad totalmente, ¿no? Y están en una campaña porque los CIEs se cierren, nada de que pasen a ONGs ni nada, sino que se cierren por eso. Claro, pues porque como antes, las cárceles. Porque antes habíamos estado comentando el peligro de que se pase a ONGs, en manos de ONGs la, bueno, que se privaticen, ¿no?, de alguna manera los CIEs, porque tenemos el ejemplo en los centros de menores, que ahora mismo también la mayoría están privatizados y los llevan supuestamente fundaciones y ONGs sin ánimo de lucro. Que, la famosa Fundación Obelén. Como por ejemplo Obelén, ¿no? Y que luego pues ya sabemos, ¿no?, que allí se siguen cometiendo las mismas vejaciones y vulneración de derechos. Sí, sobre esto había mucha preocupación allá, porque además decía que el discurso que van a vender es que en los CIEs están los delincuentes. Entonces, que hay que empezar desde ya a elaborar un discurso realmente que se entiende por delincuencia. Si el haber tenido una actitud de lo que sea pequeña y tal, esa persona ya es delincuente para toda la vida, que hay que tener cuidado porque estos van a fomentar todo un discurso potente, que lo van a hacer porque tienen que legitimar todo esto. Y bueno, había mucha preocupación con este problema de la privacidad, un poco por lo que comentaba Chipi, por la experiencia que hay en los centros de menores. Y claro, al ser privados, pues el Estado pasa la responsabilidad y el trabajo sucio a otra gente, ¿no? Sí, pero por eso convendría comentar que hay que partir de que estábamos diciendo que los CIEs no tienen reglamento. No es como las cárceles, que hay un reglamento general penitenciario y una ley penitenciaria. Los CIEs están en la total oscuridad, no hay reglamento. Y entonces, a través de las muertes que ha ocurrido, estos inmigrantes vienen a Luche, vienen en la zona franca de Barcelona y los malos tratos denunciados en otros sitios, es cuando el Ministerio del Interior se ha sorprendido de la reacción popular en defensa de los derechos humanos de los inmigrantes y está planteando hacer una reforma de modo que se constituya un reglamento para los CIEs. Y en ese reglamento de los CIEs es por donde va a quitársele el poder, que eso ya sería un paso, a la policía, porque hasta actualmente quien tiene el poder es la propia policía de seguridad de los CIEs. Se les va a quitar ese poder y se les va a limitar a que la policía solamente ejerza función de seguridad. Y entonces, pues no sé si vosotros sabéis que quien va a dirigir los CIEs, Quien va a dirigir los CIEs sí es algún miembro de la policía. No, sí. No. Es un administrador. Eso, ¿no? El administrador, eso es. El administrador va a estar dirigiendo a las ONGs, pero el director del CIE va a ser un policía. Pero solamente para temas de seguridad, ¿eh? Sí, bueno, claro. Luego el día a día... Luego ya veremos cómo se desarrolla eso. Claro, porque sí, claro... De todas maneras, porque el problema. A mí se me plantea la duda de que si el director sigue siendo un miembro de la policía, ¿qué poder puede tener pues para que el administrador o las ONGs hagan o deshagan según el criterio de ese mismo director? Y luego el problema de fondo es que, aunque sean ONGs las que lleven los CIEs, aunque el administrador sea no sé quién o no sé cuál, al final se va a seguir encerrando a las personas por haber cometido una falta administrativa. O sea, que al final el problema sigue siendo el mismo, ¿no? No va a cambiar mucho. Sí, el papel de la policía, dicen fuentes de dichas ONGs, detallaron ayer que el borrador deja muy clara la función de la Policía Nacional, que solo se encargará de la seguridad, sin que los agentes necesiten tener con los internos más contacto que el imprescindible. La dirección de los CC, que ya no se van a llamar CIE, sino CC, continuará en manos del mando de la Policía Nacional, que es como tú estás diciendo, Inés. Pero el reglamento crea otro cargo, el de administrador, que velará por la gestión de la vida en los internos y que se ocupará de garantizar la calidad de los servicios, de la logística, de la administración económica, etcétera. Y luego estáis hablando de las ONGs. ¿Qué tendréis que decir de las ONGs? Hombre, pues a mí también me parece que aunque la policía en este momento, aunque en este momento está gestionando la policía, en el momento que gestionen las ONGs también tenemos por experiencia y por situaciones que se han dado aquí con los chavales. O sea, de repente resulta que la ONG dice que hay un problema de seguridad donde tú no pintas absolutamente nada y recurre a la policía. Puede perfectamente decir, aquí hay un problema de seguridad y pido a la policía. La gente de Valencia, de la zona franca, por ejemplo, hablaba que había 5 policías para 210 personas. En el momento que tienen un problema, los conflictos se resuelven todos con la represión. Todos. Llaman y entran los antidisturbios. Entonces, cuando una ONG pues considere que tiene o que no tienen capacidad para solucionar conflictos, porque yo entiendo que seguro que va a primar la seguridad frente a todo lo demás, pues estamos con un esquema policial. Entonces, echarán mano de la policía, pedirán socorro a la policía y la policía intervendrá. O sea, y lo que nos van a vender es que eso es algo mucho mejor que el modelo actual, pues porque no está en manos de la policía. ¿Y por qué se ha cambiado de nombre? En manos de la pues no sé, porque se cambian de nombre, porque el de CIES ya estará un poco... Pues para maquillar un poco lo que están haciendo en realidad. Estará... Eso es, porque pasan de ser internos a ver, ¿cómo era? Estancia controlada de extranjeros. O sea, CCS, Centro de Estancia Controlada de Extranjeros, en vez de CIE, que es Centro de Internamiento de Extranjeros. Pasan de ser internos, con la connotación que tiene de delincuencia, de cárcel, a eso, simplemente estancia controlada de extranjeros. Pero bueno, que lo que decía un poco Chipi, yo creo que es maquillaje y que al final pues será parecido. Sí, no, desde luego en las jornadas había mucha preocupación, la preocupación era general. Decía, a ver, primero, ¿qué ONG se van a prestar a hacer esto? Ya. Y después... A ver cómo lo van a hacer. No, y había mucha, la gente era lo que los CIES tenían que desaparecer. Canta garganta si eres cabal. O liberan a Durruti o se quedan sin metal. Canta garganta si eres cabal. O liberan a Durruti o se quedan sin metal. Deja ya las herramientas, metalúrgico tornero. Los ladrones andan sueltos y detienen al obrero. Los ministros del gobierno, contemplando el capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Mucha cadena, poco jornal. O liberan a Durruti o se quedan sin metal. Poca justicia, mucho penal. O liberan a Durruti o se quedan sin metal. Que no vuelva a repicar el martillo calderero. Que Durruti está en la cárcel por luchar contra el dinero. El señor Don Miguel Maura piensa poco y piensa mal, y por eso se ha topado con la huelga del metal. Ahí va un aviso y es oficial. O liberan a Durruti o se quedan sin metal. Esta es la huelga y es general. O liberan a Durruti o se quedan sin metal. Fuera caretas de carnaval. O liberan a Durruti o se quedan sin metal. ¡Viva la FAI! ¡Viva el metal! O liberan a Durruti o se quedan sin metal. Esto parece que nos recuerda que mañana va a pasar algo, ¿no? Mañana huelga general. Bueno, pues aquí también desde La Pila nos vamos a solidarizar con la huelga general. Y aunque no tiene mucho que ver, sí tiene algo que ver con las prisiones. Es decir, que también nos animamos a participar en las movilizaciones de mañana, en las manifestaciones, que hay una por la mañana, hay otra por la tarde, una a las 12, la otra a las 5 y media de la tarde. Luego, pues me parece que también hay como tres columnas que van a marchar, una desde el Boulevard, otra desde el Corte Inglés y otra desde no sé dónde. El gobierno vasco, el Boulevard y el Corte Inglés, las columnas. Exactamente, que esas empiezan a las 10:30. A las 10 de la mañana. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa, hablando de los CIES. Luego tenemos alguna... Tú tenías algo preparado ya como para última cosa, ¿no, Inés? Pero es una canción, ¿no? Bueno, sea pero que... luego tendremos una canción y a lo mejor pues seguimos hablando algo de los CIES. A ver, venga, a ver qué os animáis a decir algo. Que tenéis guardado en el bolsillo. Bueno, a mí me parece importante una cosa que se planteó también, porque yo creo que está todo muy muy relacionado, todo, está todo tremendamente relacionado. Hablaron del racismo institucional un poco, ¿no? Que el racismo institucional, claro, pues la policía es racista, pero es que desde las instituciones, desde hace unos años, pues los discursos de determinada clase política realmente dan carta blanca para que ocurra lo que está ocurriendo, para que se crea alarma social, para que haya unas detenciones o unas identificaciones en la calle y nos parezca normal, porque es un poco el decir, el enemigo, los enemigos son estos, y el poder se legitima ante la incapacidad de dar salidas, por ejemplo, en este momento, a tal y como se está gestionando la crisis, ¿no? Entonces, a eso también se le daba mucha importancia, es decir, la policía lo que hace es el trabajo sucio y lo hace muy a gusto, yo creo, pero realmente, o sea, yo no voy a decir que les cree muchas contradicciones, igual a alguien sí, ¿no? Pero lo hacen bien. Sí, que pegan unos, bien. Pero quiero decir que también, lo que quieres decir es que también son unos mandados, ¿no? O sea, que reciben órdenes de por parte de la institución de turno para que realmente hagan ese trabajo, ¿no? O sea, que sí, no sí. Es solo la policía, hablaban, ¿no? La que está... Aquí hablaban de que las órdenes son del ministerio, me parece que lo decía la gente de las brigadas. Pero es que yo creo que ese discurso institucional, que lo estamos viendo, no hace falta ir ni a Madrid ni a no sé dónde, que hay pues también tela con la Esperanza Aguirre y toda esta gente, ¿no? Pero nosotros tenemos aquí gente mucho más cercana, con Gemma Zabaleta o Maroto, las cosas que dicen lo primero que se les ocurre. Manipulan datos, dicen lo que quieren y humillan a los colectivos, culpabilizan de la situación de la crisis, de que están cometiendo fraude, etcétera. Y todo eso cala. Y a la policía, desde luego, eso le envalentona. Y además, encima, si tienen que presentar resultados, y luego crean alarma social en la población. Claro, la gente que no esté en este momento en un grupo donde se cuestione algo, me da lo mismo que sea de la iglesia, de partidos, de movimientos sociales, donde realmente se cuestione un poco el discurso oficial, es que acaba hablando igual que la televisión, y piensa como la televisión, y justifica todo lo que está pasando. Entonces, a esto también se le daba mucha importancia, ¿no? Porque se veía que realmente el racismo institucional, pues... Cala en la sociedad y al final la sociedad se vuelve racista también, claro. Cala. Sí, sí, cala porque si tú no tienes ahí... Y si además encima estás en el paro o si encima estás en una situación precaria, pues te sientes tan impotente y estás tan mal, que entonces a la persona que tienes al lado es a la que le culpabilizas de todo. O sea, no te metes con la banca, por ejemplo, o con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en Gasteiz había muchos casos, por ejemplo, con las VPOs, ¿no? Con las viviendas de protección oficial, ¿no? Que cuando salía algún nombre árabe o algo así en los sorteos, pues que había gente que iba ahí a buchear directamente, ¿no? Uh-huh. Y eso un poco es lo que está calando en la sociedad, que se está convirtiendo al fin en una sociedad, pues eso. Insolidaria y racista. Con el tema de las ayudas también, que si cometen fraude, que si a ellos les ponen los pisos y dices, pues qué pisos, porque yo todavía no he visto que repartan pisos a los extranjeros, no sé. Claro, pero al final sí que es verdad lo que dice Bego, que cala y que la gente en la calle que no tiene una conciencia un poco crítica, pues es lo que se traga sin digerir. Y además a veces te sorprendes, porque a veces vienen esas críticas racistas incluso de personas que han sido inmigrantes también, ¿eh? O sea, que no es solo... Pero que llevan un tiempo aquí. Sí, o sea, está decir, bastante generalizado. Son inmigrantes que ya llevan tiempo aquí, que están más o menos asentados y que les ponen nerviosos el que llegue gente nueva porque creen que va a estar en peligro los derechos conseguidos. Sí, eso se reproduce. Es un poco la miseria de reparto de la miseria de los pobres, ¿no? Sí, mucha población de Vitoria ha procedido en los años 60 o 70 de Andalucía, de Extremadura, etcétera, y han venido aquí de Castilla, y estos mismos que podían tener una experiencia de su emigración y de sus circunstancias personales para dejar sus tierras y venir a Euskal Herria, luego son los mismos o los primeros que a veces atacan a los inmigrantes africanos. Es increíble eso. A mí me preocupa también eso, ¿no? Que antes pensamos, ¿no? Teníamos igual la ingenuidad de pensar que los comportamientos racistas o los comentarios racistas iban a provenir por la gente de siempre, ¿no? Por los de derechas, por no sé qué, no sé cuál. Sí, pues no. Y al final, pues no, que está muy, muy, muy calado. Está muy extendido, está muy calado e incluso en gente... Pues que es buena gente o buena persona. O sea, yo trato con mucha gente en la calle y es que escuchas cada cosa que a mí realmente eso es lo que me preocupa. A ver, no lo que diga la señora Zabaleta, me preocupa lo que diga porque está en un cargo público y porque tiene que controlar lo que dice y tiene que contrastar los datos y no manipular y soltar lo que suelta. Pero lo que sí me preocupa es las consecuencias de todo eso y a nivel social, cómo se genera ese miedo, esa alarma, esa insolidaridad, ¿no? A mí eso me preocupa mucho más, porque eso es mucho más difícil de combatir. Además, ya lo saben, por eso lo hacen. Esto tiene objetivos y lo hacen. Tiene objetivos y se están cumpliendo. Se están cumpliendo. ¿Nos pones un poco de música? Sí, no, más que nada... Casi ya despedir un poco... Igual nos podemos quedar con esa reflexión, ¿no? Sí. Que es igual la más adecuada, ¿no? Para este monográfico de hoy, con el tema de los CIEs, el tema de la inmigración... Y bueno, pues eso. Claro, y la inmigración pobre. Lo que pasa con los pobres y con la gente pobre, aunque sea de Vitoria, aunque sea de Andalucía, aunque sea de Valencia, aunque sea de Barcelona, y con los inmigrantes pobres, porque con los inmigrantes ricos no se mete nadie. No. O sea, hay clasismo y racismo. Hay distinción. Hombre. No es lo mismo un inmigrante que un extranjero. Claro. El extranjero es alemán, es estadounidense, y el inmigrante es, pues eso, pues de Marruecos, de Bolivia. Es verdad, hablamos así. Sí. Pues nada, darte las gracias, Bego, por haber estado con nosotros y darnos tus aportaciones. Enriquecido de Barcelona, de las jornadas que organizó la coordinadora de prevención de la tortura, en la cual está inscrita, junto con otras 40 y tantas asociaciones, pues nuestra asociación de Salaketa de Araba y de Salaketa de Vizcaya. Bueno. Y eso, pues invitar a Bego que venga cuando quiera al programa a hacernos sus comentarios y aportaciones. Y nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene otra vez en sí, las ondas. Ya tendremos el este, que voy a repetir un poquitín el acertijo de esta semana. No tengo cabeza, pero sí sombrero. Sin pies me mantengo erguida. En los bosques me aglomero. Y el duende es mi amigo. A veces soy amiga. Y otras veces soy enemiga. ¿Quién soy? Pues a ver si lo pensáis, a ver si lo reflexionáis y a ver si para la semana que viene tenéis la solución. la próxima vamos a organizar un coro, ¿eh? Los capataces. Tra la la la la la la la. Accionistas y esquirones, mira, mira Maruxiña, mira, mira cómo vengo yo. Accionistas y esquirones, mira, mira Maruxiña, mira, mira cómo vengo yo. Y traigo mis esperanzas, ay la la la la la la la, puestas en un mundo nuevo, mira, mira Maruxiña, mira, mira cómo vengo yo. Puestas en un mundo nuevo, mira, mira Maruxiña, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, ay la la la la la la la, patrona de los mineros, mira, mira Maruxiña, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Maruxiña, mira, mira cómo vengo yo. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Eta bihar denok kalera. Para mañana vamos a organizar un coro, un corito vamos a organizar. Agur, agur.